engendraremos niños. Cientos de niños saliendo a la alborada, entre piernas morenas y canciones. Engendraremos niños, con el puño cerrado y la conspiración, el secreto en los ojos. Engendraremos niños, los verán aparecer por las montañas, los campos, las ciudades. Niños con mirada de relámpago, niños sigilosos cruzándose en la noche los mensajes. Niños sin padre o madre, hijos de mujer y hombre agazapados, niños clandestinos. Engendraremos niños. Por cada hombre o mujer que nos maten, pariremos cientos de niños que seguirán sus pasos. Engendraremos niños. Gioconda Belli.